De cosas tan importantes como esta, porque probablemente los contagios, la circulación del virus como tal no se puede controlar. Lo que se busca, como decimos siempre, es aplanar esa curva para que no se den todos los contagios a la vez, porque si algo tiene este virus es eso, la rapidez a la hora de contagiar y colapsar cualquier sistema de salud. Lo estamos viendo en el mundo. Lo que se trata es más que nada de eso, de que si te pasa algo te puedan atender, y es el objetivo, porque además siguen pasando estas cosas: una vecina que se cae, alguien que tiene cualquier otro problema de salud, que también va ocurriendo. No es que vos decís, bueno, como está el virus, nadie se enferma, nadie le da un infarto, nadie se cae, nadie tiene un accidente, eso no se puede decretar, porque las cosas pasan, y la idea es que, bueno, todos tengan su lugar y puedan ser atendidos. Por eso la responsabilidad es de todos, ¿no? No, Mariana Diamanti, que está allí del otro lado, asesora de salud del municipio. ¿Cómo va, Mariana? Buenos días. Buen día, Cristian, para vos y para toda la audiencia. La verdad que te estaba escuchando atenta y hiciste un resumen muy certero de lo que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo esto de quedarse en casa, que parece una frase que ya se va tornando trillada, pero que es fundamental, fundamental. Uno ve cómo hay personas que se solidarizaron inmediatamente, cómo hay gente que cumple a rajatabla la cuarentena, que sale lo mínimo posible, pero todavía, lamentablemente, hay un porcentaje de la sociedad que parece no haber tomado conciencia. Claro. Así que ayer un poco disgustados estábamos a la tarde de mensajes y de gente que veíamos circular. Vuelvo a pedirle a la gente, esto, no bajemos los brazos, no pasó todavía. Volvamos a tomar conciencia, porque lo vemos, lo estamos viendo, que no se vuelva una noticia que es una noticia más. Sigamos involucrados. Totalmente, totalmente, que haya ese compromiso. Y Mariana, quiero consultarte por varias cosas que genera. Yo veo las redes sociales, uno en esta época va mirando mucho eso, y hay mucha duda, por ejemplo, o se pregunta a la gente por qué todos los días aumenta, digamos, la gente aislada. ¿Qué personas van a aislamiento? Digamos, ¿hay gente que todavía está llegando desde afuera a la ciudad o porque han tenido contacto? ¿Cuáles son las situaciones más comunes acá en la ciudad, Mariana? Mira, nosotros comenzamos guiándonos con la recomendación de la OMS, que tenía que ver con algunos países hace un tiempo atrás, ¿sí? Que ya todos conocemos, que tenía que ver con China, con Estados Unidos, con Brasil, con Chile, con Corea del Sur, con Japón. Luego se implementa el resto de los países. Pero además Olavarría tomó la decisión de también producir o pedirle a la gente que se aísle, que venía de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, debido a la aparición de casos. Esa fue una medida que se tomó en esta localidad y la verdad que la gente la ha cumplido. Y bueno, viendo cómo está la realidad en las localidades vecinas, lo que nosotros pedimos es que aquella persona también que ha venido de otra localidad, que no conoce bien el estado epidemiológico de esa ciudad, también tome estos recaudos. Eso va un poquitito más allá de la norma. Y el tema de que aumente el número de aislados tiene que ver con esas ciudades o esas determinaciones que nosotros fuimos agregando. No era lo mismo cuando no estaba incorporado Estados Unidos, Brasil y Chile, que luego de incorporarlo o luego de incorporar Buenos Aires. Claro, claro. Incluso estábamos viendo que hay casos en azul ya, ¿no? Sí, la verdad que ya hay dos casos confirmados, son pacientes que habían estado de viaje, que han cumplido el aislamiento, pero bueno, ya tenemos dos casos positivos muy cerquita. Bien, bien. Y bueno, ¿cómo están preparándose? El otro día en la conferencia de prensa anunciaban armar una carpa desde el día miércoles, vimos que ya está instalada allí en el hospital. ¿Cómo está preparado el hospital, el equipo? ¿Cómo está el ánimo, sobre todo, también, no? Y el ánimo está bien, estamos todos alertas, todos esperando en contacto. Cada paciente que ingresa en alguna puerta del sistema de salud, todos sabemos por qué vino, ¿viste? Ya sea un E15 o claro. Estamos todos atentos, los teléfonos están permanentemente encendidos, tenemos muchos grupos de WhatsApp que uno a veces no es muy amigo, pero en estos momentos son formidables, así que nos mantienen conectados. Tenemos el personal ya distribuido, protocolos de pase de un servicio a otro, personal médicos y administrativos trabajando en un call center, nutricionistas, odontólogos en otro call center. Es decir, que la gente que hoy no puede estar en la trinchera por su especialidad o por su condición física, también está dando una mano. Bueno, y ahí viene que, ya que estoy, voy a agradecer a toda la gente que ha hecho posible la elaboración de las máscaras. La verdad que eso para nosotros es un alivio, es un gesto de grandeza inmenso. todas las donaciones que hemos recibido a través de la cuenta de la municipalidad, donaciones en efectivo, poner a disposición instituciones como iglesias, como la ALSEC, los herreros están haciendo pie de suero, los ceramistas donaron barbijos, el compresor por la Cámara de Panaderos. La verdad que uno sigue recibiendo más afecto, más apoyo, pero si nosotros tenemos todo eso y no podemos quedarnos en casa... De nada sirve, ¿no? Claro. Por otro lado, también para dar mensajes positivos, ¿no? Sí. Nos encuentran en un hospital que está bien plantado, gracias a Dios hace poquito pudimos incorporar lo que era el aparato de biología molecular con PCR tiempo real, así que se evalúa la posibilidad de hacer en algún momento la determinación acá en Olavarría, a pesar de que ya podría comenzar en Azul, pero tener nuestro propio laboratorio equipado. Nos encuentra también con una ampliación del hospital que fue el pabellón Lamberto. Hubiera sido glorioso tener los otros pabellones, pero no es el mismo hospital de hace unos años atrás, así que tenemos personal, tenemos insumos, eso es lo positivo, pero de nada sirve todo este esfuerzo si no ayudamos desde lo individual. Qué bárbaro. Que yo estoy como vos marcabas, ¿no? Hoy tenemos grupos por todos lados. Tengo un grupo de amigos médicos, gente que trabaja, por ejemplo, en el instituto. Creo que vos lo conocés, al grupo. Y también hay una solidaridad tremenda porque necesitaban, empezaron con tema insumos, barbijos, lo más simple. Y hubo una cadena tremenda de telas, de gente que se predispone para coser, de aquel que hace el camisolín, del barbijo, lo que sea. Se ha conseguido hasta la pistola para tomar la fiebre a distancia, digamos. Evidentemente hay una actitud solidaria tremenda, porque yo me imagino hoy en que son un poco nuestros héroes ustedes, los médicos, que están ahí en la trinchera y de repente son la primera línea, también tienen tantas incertidumbres como cualquiera de nosotros, porque más allá de ser médicos, tienen su familia, sus inseguridades, su miedo, porque están ahí muy expuestos también, ¿no? Y supongo que este respaldo lo sienten ustedes, los apoya, les hace pisar sobre más firme. Sí, por supuesto, contar con gente querida, con la familia, siempre es fundamental. Creo que en este momento los que la pasan peor precisamente son ellos, ¿no? Porque son los que sienten el miedo, son los que sienten la ausencia. Claro. Yo veo mis nenas que tienen que hacer, por ejemplo, deberes y no tienen la madre para que la ayude, claro. O actividades familiares de donde yo no puedo estar. Así que con más razón le pido a la gente que puede estar, que lo disfrute, que lo tome como que es un momento de familia, de cariño, de reencontrarse. Hoy las familias están por unas cuestiones de todo el trabajo, las actividades que hacen, donde muchas veces no hay momentos de encuentro. Y esto va a ser un aprendizaje para todos, así que el que lo puede aprovechar, que realmente lo disfrute. ¿Escuchás los aplausos, Mariana, a las 9? Sí, la verdad que sí, es gratificante, las primeras que aplauden son mis hijas, claramente, pero sí, cada noche se escucha un poquito más fuerte. Qué bárbaro, bueno, nos metimos en este tema porque me parece que lo humano es tan importante, porque a veces uno dice el médico y como si fuera un robot, ¿no? Y de repente se olvida de todo el resto que es tan importante. ¿Cómo se controlan, vuelvo a los aislados, se los controla de manera permanente? Uno, seguramente ustedes apelarán a la responsabilidad de cada uno, pero ¿cómo es el control? Porque son muchos, son 300 y pico, es un temita ese. Sí, 366, y lo bueno que ya empieza a levantarse el aislamiento, porque ya se cumplieron los 14 días, claro. De algunas personas que llegaron de los primeros destinos aislados. Entonces eso también nos da la pauta de que esas personas que cumplieron el aislamiento, que no presentaron síntomas, es persona que uno podría considerar que ya no es una persona con riesgo de contagio, o que puede haber estado en riesgo. Claro. Así que aumenta el número de gente aislada, pero por otro lado se levantan aislamientos. La gente está muy consciente, el que viajó, porque o lo vivió, o lo vio, o pasó sus momentos de crisis en un aeropuerto, entonces está permanentemente en contacto con el call center, se lo llama, se le hace un seguimiento, ellos saben que ante cualquier síntoma tienen que comunicarse y las vías están bastante claras a esta altura, así que claro. en eso estamos controladísimos. Todavía queda alguna duda, porque mucha gente nos está preguntando estos días, tengo cualquier cosa, lo que sea, ¿puedo ir a la guardia? ¿Cómo se maneja, más allá de cualquier síntoma respiratorio, que eso más o menos lo tiene todo claro, pero aquel que vos decías, se torció el pie o necesita ir a la guardia por otra cosa, ¿cómo es el mecanismo, Mariana? Para las urgencias y las emergencias hay que llamar a al 107, ¿sí? Ya sea una caída, sea una fractura, las cirugías que tienen que hacerse de urgencia, se hace una apendicitis, vos nombrabas hoy un infarto, todas esas cosas, sí, por supuesto que se atienden. Hoy todavía la rama sigue siendo a través del 107. Bien. Aquellas patologías que no son urgentes se puede consultar. Primero está en todo el sistema de salud privado que sigue funcionando, bien, los CAPS diferenciados, y en guardia se siguen haciendo atenciones. Pero realmente cuando la gente considera que no puede esperar porque el dolor es muy intenso, también cuando llama a la gente al 147 se comunica con un médico. Recordemos que ahí atrás en el teléfono hay profesionales que lo orientan al paciente. Muchas veces les dicen una recomendación telefónica, después se vuelven a comunicar y si no se dio el cuadro o si empeora, le recomiendan para dónde dirigirse. Claro. Así que el 147 ha resultado una herramienta espectacular. Ya es un servicio a la comunidad que se va ampliando, porque la gente llama, nosotros podemos ver en el reporte si es gente del sector privado, público, edad, sexo, bueno, la verdad que es muy interesante ese reporte social y la gente cada vez tiene más conocimiento para dar ayuda. Ni hablar, ni hablar. Y Mariana, no quiero hacer futurología ni tampoco tendrás todas las respuestas, pero digo, ¿cómo imaginás saliendo de esta cuarentena? Porque yo me imagino, no es que suponte que se extienda o lo que sea, pero el día que digan listo, hasta acá llegamos, no es se terminó todo y ya está, ¿no? Si, me imagino que uno tiene que ser consciente, más allá de que se vaya progresivamente levantando, de seguir manteniendo todos estos recaudos de la distancia, del lavado de manos, porque no es que cuando se levanta la cuarentena se terminó el peligro, sino que también supongo que bueno, la presión económica va a pesar también, pero digo, es todo progresivo, no nos imaginemos algo que es justo hasta acá y se terminó, ¿no? Claro, esto es así, una palabra que también se ha utilizado mucho, es dinámico, nosotros claro, vamos a ir mirando siempre qué pautas, qué conductas llevar a cabo, cómo definitivamente dar de alta al paciente, con qué test, cómo generar ese aislamiento cuando el paciente esté de alta, si Dios quiere, si es que los tenemos. Bueno, lógicamente el impacto económico se va a notar a nivel del país, a nivel mundial. Y de ahí tendremos que salir nuevamente adelante. Pero los argentinos estamos acostumbrados. La verdad que sí. Pero bueno, ojalá pase cuanto antes. La verdad que yo creo que se está trabajando muy bien. ¿Estás conforme, no? Con todo lo que está pasando en Olavarría. Estoy súper conforme. Estoy orgullosa del equipo que tenemos, de trabajo, es emotivo, es emocionante, hay una hermandad, una comunión entre todos que hacía rato que uno no lo sentía, ¿no? Porque cada uno está muy metido en su especialidad, claro, en su trabajo, y hoy somos todos lo mismo. Acá no hay el ultra especialista, no está el que recién se... Acá somos todos un equipo de salud, la gente de laboratorio, la gente de limpieza, enfermería, técnicos, rayos, bueno, es impresionante la cantidad de gente con la que contamos en nuestra ciudad. Bien, bueno, en tu nombre entonces vaya el reconocimiento, el saludo para todos ellos, y bueno, que sepas que tenés el canal de nuestra radio para lo que quieran difundir, para lo que quieran comunicar, como siempre, y te agradezco por este ratito, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Cristian, y un saludo para todos. Un abrazo. Bueno, Mariana Diamanti, la doctora Mariana Diamanti, asesora de salud.